Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El Habano. Así que son unos codiciosos. Les contaré la historia de un ratón que era muy avaro. Y créanme que terminó muy mal. Tocaba por las calles. Se compró un violín. Lo colocaba bajo su barbilla y tocaba hasta que los brazos se le cansaban. Rompió unas 100 cuerdas o más. Pensó que tocaba muy bien y fue a mendigar a la avenida número 100. Ayuden al ciego. When girls go five and I play high, I thrill them with each note. Oh, how I get their goat. I'm the fella with the fiddle. Oh boy, I can play the best in town. I make a smile from every frown. And every time I start to play, I say the whole of darn town begins to sway. A votey, votey, votey, and a frat-sat-sat. A roots tooty tooty and a razzmatazz. When I play, though, the girls say, oh, and tremble like they're freezing. I know that I'm the reason, for I'm the fella with the fiddle. Buenas tardes, señor. ¡Cobrador de impuestos! ¿El cobrador de impuestos? ¡El cobrador de impuestos! Buenas tardes, señor. ¿Podría darme una moneda para tomar un café? Así que es usted muy pobre, ¿no es cierto? ¿Qué fue eso? Veamos qué objetos de valor hay en esta casa. Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Oiga, ¿podría explicarme qué clase de truco es este? Thank you. Que tenga buen día. De oro. Las fauces del gato fue a parar ese pobre ratón por avaro. ¿Y el gato se lo comió entero, abuelo? Claro, se comió entero al ratón.